Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, amigas, vamos a tener el gusto de compartir con un joven talento ecuatoriano que precisamente quiere compartir con todos nosotros ese conocimiento, esa sensibilidad respecto de la música, todo ese camino que se encuentra emprendiendo, participando en algunos eventos, en algunos festivales. Sobre todo apegado a la música popular ecuatoriana. Se trata de Alejandro Rosales, un quiteño que nació el 24 de septiembre y que miren ustedes que desde muy pequeño empezó a tener esa inclinación hacia la música tradicional. No se despegue, vamos enseguida a darle la palabra y conocer pues un poco más a nuestro invitado Alejandro Rosales, a quien le decimos bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, mi estimada Laura, muy buenos días con toda la linda audiencia que tenemos. Un gusto enorme poder estar ante los micrófonos de esta prestigiosa radio y de poder compartir mi música y mi carrera con toda la linda audiencia. Bueno, vamos a empezar partiendo desde esa niñez de Alejandro Rosales. Sabemos que usted mantuvo una influencia desde temprana edad gracias a su abuela materna. Sí, así es. Mi inclinación por la música ecuatoriana fue desde muy pequeño, realmente desde la cuna, diría yo. Todo un siempre agradezco a mi abuela materna, a quien le mando un fuerte abrazo, Pastora Galarza, que desde muy pequeño, como digo, muy pequeño, me inculcó este amor por lo nuestro. No faltaba el momento en que mi hogar, mientras ella cocinaba, mientras ella lavaba, mientras arreglaba la casa, nunca faltaba un disco de Benítez Valencia, de Mendoza Suasti, de Miña Naranjo, de Paulina Tamayo. La casa todo un siempre vivió con música gracias a ella, y fue por donde yo me incliné desde muy pequeña edad, desde muy corta edad. Yo me llego a profesionalizar a mis 10 años, que es cuando ya inicio mi carrera artística como un artista profesional. Pero como digo, todo siempre he amado y he cultivado lo que es nuestra música. Bueno, su primera grabación la realizó pues a esa corta edad, y ese tema de Félix Pasachi fue el que le motivó. Era un vals peruano que tituló Nuestro Secreto. ¿Por qué cree usted que eligió ese tema? Bueno, realmente todo siempre yo he admirado mucho a la señora Paulina Tamayo. De hecho, ella fue quien me impulsó a que yo me haga un artista. Todo siempre, como digo, no faltaba un disco de ella en casa. Y yo he oído como a varios artistas, podría decir a todos los artistas del pentagrama ecuatoriano. Pero en el momento en el que llegué a oírla a ella, sentí algo nuevo ya. No solamente me transmitía esa emoción de la música ecuatoriana, sino me transmitió un nuevo sentimiento de que me dijo, yo quiero hacer lo que esa señora hace, causar lo que ella me está ahorita causando en otras personas. Y fue cuando me incliné a esto de la música, y pues el vals Nuestro Secreto es un éxito en la voz de doña Paulina Tamayo, por lo cual fue este tema el que escogí. Ahora, sabemos que usted no solamente se quedó con ese conocimiento al oído, sino que también buscó la profesionalización y lo hizo en la música. Así es, así es. Yo desde muy pequeño tengo que agradecer el talento que la vida me ha dado de tener un buen oído. Fue el motivo del que grabé mi primer tema, dado que un primo que estudiaba, en ese entonces aún estudiaba la carrera de producción musical, necesitaba entregar un trabajo para su universidad, el cual consistía en hacer una grabación. Como no tenía a la mano, le había cancelado los amigos que él tenía, y pues yo iba a pasar vacaciones a la casa de él. Yo siempre pasaba con las canciones en la cabeza, y una de las virtudes que, digamos, yo tenía a esa edad era que como oír unas dos veces la letra y la música se me quedaba en la mente. Y entonces, al ver esa versatilidad que yo tenía, él me dice, Alejandro, ven, vos tienes que grabar este tema, ¿cuál quieres grabar? Necesito que me ayudes porque necesito entregar un trabajo. Yo tenía 10 años, para mí era como un juego, como cuando mi abuelita se ponía a cocinar y yo era ahí al lado de la radio. le dije, quiero grabar nuestro secreto. Entonces, cogió y me puso ahí, me dijo, a ver, aquí tienes que quedarte quietito al frente del micrófono y solo cantar al frente. Yo, como digo, como que fuera un juego, canté. Al oír la grabación, hasta yo mismo quedé impactado sin saber de quién era esa voz. Y fue cuando en mi familia descubrimos que tenía yo este dote de la música, de poder cantar. Y obviamente no me quedé solamente ahí. Más tarde, a mis 12 años, 13 años, recibí también técnicas de canto, de respiración y afinación con la licenciada Erika Aguirre, que era mi maestra de música en el colegio. Y más tarde, cuando ella se tuvo que retirar del colegio, vino su señor padre, don René Aguirre, a reemplazarla por un tiempo, que es donde lo conocí. Él es actualmente mi señor guitarrista, mi director artístico, y pues aún todo en siempre, yo digo, se debe de repasar, que aún no, nunca se acaba de aprender, y pues es mi actual profesor también. Perfecto, usted se busca la profesionalización, tengo entendido que toca un poco más de 3 instrumentos, a ver si es que nos cuenta ese secreto. Saber tocar varios instrumentos, llevar en el corazón la música y uno de estos también es poner la voz, no solamente tocar los instrumentos, saber esa experiencia de ser multifacético. Sí, es una cosa muy linda, como digo, yo agradezco tanto a la vida este don que me ha dado, porque hay muy pocas personas que solamente a oído pueden hacer esto, porque yo nunca he recibido clases de piano, de órgano, de guitarra, que son los instrumentos que manejo. Yo lo he hecho simplemente a oído. Escucho la canción una vez, unas 2 veces, y ya la melodía se me queda en la cabeza. Y la voy imitando. La voy imitando en el piano, en el órgano, y luego ya también en la guitarra lo saco. Pero realmente es una dicha, es una acción, no la puedo describir realmente cómo lo hago. Es algo que simplemente nace. Y muy bonito realmente poder tener esta capacidad de, como digo, una canción a veces. Hay personas, músicos que tal vez no tienen un oído, digamos así, y necesitan netamente tener una partitura a la mano para poder tocar un tema. Yo no sé leer partituras, no sé escribir, no soy músico de nota, solamente oído. Y como digo, es una satisfacción el tener esa versatilidad de solamente oyendo la melodía, poder sacar una canción. De hecho, hace algún tiempo, para otra radio se me solicitaron unas grabaciones. Las hice con este mismo primo que fue el que me impulsó a mis 10 años, pero por temas de pandemia no podía meter músicos a su domicilio. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo mismo hice los arreglos, la instrumentación, grabé los instrumentos y yo mismo canté. Entonces, es una experiencia magnífica el ver reflejado todo ese esfuerzo, porque yo soy un músico que repasa todos los días. Todos los días repaso el piano, todos los días repaso la guitarra, todos los días repaso la voz. Entonces es muy satisfactorio ver ese esfuerzo reflejado en las grabaciones y en estos proyectos que realicé junto a mi primo. Alejandro, ¿hay alguna faceta de creación suya? Bueno, hablamos de que hay arreglos, hay la dirección de usted, pero en cuanto a composición de temas poéticos para hacerlos música. Claro, sí, también me considero compositor realmente. Yo tengo de mi autoría he creado cerca de 30, 40 obras. Realmente ha sido también algo maravilloso el componer. Muchas veces hay los sentimientos a flor de piel, como digo yo, que no se pueden expresar con palabras, con acciones, y solamente se puede expresar con música. A veces sentimientos felices, a veces tristes, pero hay ese momento en que yo digo, en la vida de todo músico, y las personas en sí que son sensibles, que tienen un corazón, en que no pueden expresarse hablando, no pueden expresarse diciendo las cosas, sino como una canción. Dando gracias a los conocimientos, como digo, que yo he adquirido en estos instrumentos, al momento de experimentar ciertos sentimientos, he podido componer temas, y pues realmente es algo maravilloso el poder decir que tengo de 30 a 40 obras. Mi primera canción la compuse a los 12 años, no fue mucho tiempo después de que aprendí a tocar el piano. La compuse a los 12 años. Era, déjeme hago memoria, un sanjuanito que se titulaba Esperanzas de Amor. Sí, así se llama mi primera composición. Como digo, actualmente tengo de 30 a 40 canciones que varían en todos los géneros ecuatorianos, sanjuanitos, pasacalles, albazos, pasillos, vals ecuatoriano, cachuyapis, varían en todos los géneros ecuatorianos. Bueno, por acá tengo... en los documentos de nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Rosales, un tema musical para compartirlo con todos quienes comparten a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un pasillo que lleva por título Carnaval de la Vida. Alejandro, ¿lo podemos presentar al público? Claro que sí. Amigos, para todos ustedes, con mucho cariño, el pasillo Carnaval de la Vida, letra de Antonio Plaza y música de Mercedes Silva Echanique. Que sea del gusto de ustedes. Lo interpreto junto al piano de don Paco Godoy. Bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado de este tema musical. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado Alejandro Rosales. Y queríamos preguntarle, sabemos que usted representó a Ecuador en un evento internacional. ¿Cómo le fue? ¿Qué llevó en su corazón en ese evento? Bueno, realmente fue una emoción indescriptible. Yo todo siempre en el colegio participaba en festivales, en intercolegiales, pero... los nervios al ya pasar de participar entre colegios, allá entre países en un evento internacional, es un, bueno, los nervios no inmensos realmente, pero una emoción mucho más grande. Ese orgullo de que puedo decir representar Guatemala, de Bolivia, de Perú, de Cuba, de Puerto Rico, de Guatemala, de muchos países del continente realmente. Y hubo competencia dura porque realmente habían voces extraordinarias. Yo no me imaginé llegar a donde llegué, sinceramente. No, al ver tantas buenas voces, no creí que iba a llegar a donde llegué. Pero tengo que agradecer a la vida que pues me permitió dejar en muy alto el nombre de mi país. Este concurso fue realizado el año anterior y, como digo, yo representaba a Ecuador y quedé en segundo lugar. Entonces fue una emoción indescriptible. Como digo, es la primera vez que participaba en un evento así de importante y de grande, pues imagínese representar a nivel internacional a la patria. Entonces sí fue una cosa única realmente, una emoción, una experiencia que voy a guardar por siempre, el haber podido dejar en alto mi bandera, mi país, que realmente son a mi público, dejar en alto a mi público ecuatoriano, que realmente son mi motor. Ahora, para finalizar, quisiera que usted nos indique dónde le pueden encontrar las personas que desean conocer más sobre a Alejandro Rosales. Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentro en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Me encuentran como Alejandro Rosales Music. Para contratos y demás, pueden comunicarse al 099-8389-399. Repito, 099-8389-399. Queremos agradecer y desearle mucho éxito a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Rosales, quien nos ha dejado ya los sitios a los que usted puede dirigirse y conocer más sobre su talento. Muchas gracias. Qué consuelo más dulce de la muerte. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.